Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van en la radio de la EB? Bien, estamos muy bien. Vos sabés que justo te iba a preguntar, ¿qué tomabas? Y ahí me acordé que no le mandamos un saludo a Gaby Radiche, que ayer estaba ya carreteando con la voz y hoy no llegó, así que hace reposo de su garganta. Le mandamos un gran abrazo. Nos quedamos con ganas de hablar de White Lotus, che, que vimos ya toda la serie. No, mañana te podemos ayudar. Mañana vamos a hablar de White Lotus con Gaby. Pero te pregunto, Néstor, ¿qué? Néstor, Luis Paqué, vos, Juan Carlos, te pregunto, ¿qué tomás? Mira, estamos medio vacilantes. Antes de tomar el ron, no quiero pensar lo que sería después de un par de vueltas de ron. Pero me voy por el ron. A veces dudo, el ron se toma algunos con hielo y otros sin hielo, ¿no? Yo generalmente lo tomo con hielo. Bueno. Así que iría por un ron con hielo. Muy bien. A ver, Juan Carlos, yo quiero preguntarte sobre la presencia de Scott Bessent. Néstor, nos dijiste, secretario del Tesoro. Del Tesoro, es el equivalente al ministro de Economía. Bien. En la Argentina, en Buenos Aires, en el día en el que comienza lo que nosotros nos parece, ayer reflexionando también con otros analistas, apareció esa frase que me pareció muy interesante. El viernes, el fin del programa económico de Javier Milei, el lunes arranca el programa económico del Fondo Monetario Internacional, por supuesto con el padrinazgo de los Estados Unidos, y nos dio la sensación que se analizó un poco la espuma de esa visita, dónde fue, cómo fueron las fotos, cómo cruzó del Ministerio de Economía a Casa Rosada y viceversa, pero que nos falta un poco tratar de entender cuál es el sentido de esa presencia en un momento en que Estados Unidos anda en una. Es decir, Estados Unidos está en el centro de la discusión geopolítica de este planeta. Que venga el ministro de Economía a Buenos Aires, evidentemente algo importante está pasando acá para los intereses estadounidenses. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo nos ayudás a profundizarlo un poco más? Bueno, sí, yo creo que está buenísimo plantearse, problematizar, como se dice ahora, la visita de este Mr. Scott Bessent, ¿no? Porque, de algún modo vos lo decías, Estados Unidos está en un tembladeral producto de la política esta del presidente Trump, el conflicto con China, con medio mundo. Imagínate la situación de gobernabilidad que tienen que tener en ese país, incluso las tensiones internas que hay a su interior. En fin, que este hombre, que es el ministro de Economía, mano derecha del presidente, se venga a Buenos Aires, que es un país, como diríamos, para ellos menor, evidentemente algo pasa. Yo creo, como una interpretación, es la siguiente. Por un lado, lo del conflicto con China, para mí es la segunda, porque si bien para Estados Unidos el conflicto con China es el conflicto número uno y estratégico, central, el comercio de Argentina con China para nosotros es importante, pero en el marco de lo que tienen de disputa comercial en el mundo entero, país por país, Estados Unidos, lo nuestro es ínfimo. No tiene lógica que venga por eso. Yo creo que viene por eso, pero por otra cosa también importantísima, que es la situación del continente en la propia disputa con China. Porque se hizo hace unos días la reunión de la CELAC en Honduras, que acá trascendió poco, pero eso no quiere decir que no haya existido y no haya sido un hecho importantísimo. Y allí hubo, bueno, en este programa, ya Néstor lo comentó, hubo 10 presidentes de la nación, 20 cancilleres, y la política y lo que se discute ahí es autonomizarse cada vez más de la potencia hegemónica. Y la gran mayoría de los países del continente ahí afirmaron esa política. Por lo tanto, en el marco estratégico, yo diría geopolítico global, América Latina la tienen comprometida, a pesar de que es su patio trasero, y la Argentina es su punto fuerte, un país grande y es el único que hay un presidente incondicional. La segunda cuestión, entonces, ya sí, es más específica, cómo pueden hacer para que el comercio de la Argentina, los acuerdos de la Argentina con Chile, se destruyan, se reduzcan, en fin, que Argentina se distancie mucho más. Por lo tanto, yo creo que por ahí pasan las cuestiones principales, porque no creo que pasen por la simpatía de la ultraderecha norteamericana que existe con la ultraderecha de Milei, que también existe. Uh-huh. Ayer Luispa contó, y Néstor por supuesto también hizo la crónica, del resultado de las elecciones en Ecuador y cómo Donald Trump festejó el resultado, es decir, el triunfo de Noboa. Fue uno de los primeros que lo felicitó, ¿no? Pero muy exultante, ¿no? Como para abonar un poco tu idea, Juan Carlos, de que Estados Unidos está viendo y tratando de que no pase lo que ocurre quizá en otros continentes, que no pase en América Latina, que los estadounidenses la consideran su patio trasero, ¿no? Sí, yo creo, claro, que hay un hecho determinante en los últimos tiempos, que es México, un gran país económicamente, políticamente, simbólicamente, socio de Estados Unidos, donde se afirma la figura de Sheinbaum luego de AMLO, con lo que refleja ya no solo hacia Centroamérica, sino hacia Sudamérica. Por lo tanto, creo que ahí hay un dato cualitativo importante que hay que tener en cuenta, además de que sigue existiendo Lula, que es el gran país del continente, para no entrar en mucho más detalle de Colombia, Honduras, qué sé yo, ¿no? Uruguay. Así que para mí ese es un factor. Ahora, hay otras pequeñas cuestiones que no son tan pequeñas para nosotros en el punto 2 de mi lectura. Este hombre vino vienen con otros mandados. Yo escribí una nota que decía con otros mandados para reducir la relación con China y comercial y beneficiarse a sí mismo. Una de ellos que está trascendiendo es que están exigiendo que no se le cobre la tasa de estadística del 3% a las importaciones norteamericanas, que entre paréntesis esos recursos van para financiar el INTA y el CONICET. También otra cosa que es absolutamente insólita, que hasta ahora está prohibida, que están reclamando que se permita la importación de maquinaria agrícola usada de Estados Unidos y de neumáticos recauchutados. Y quizá la más importante de todas es que se está planteando el restablecimiento de la propiedad intelectual a favor de los laboratorios norteamericanos, que seguramente va a dañar a la industria farmacéutica argentina. Que eso no me extrañaría, que va a ser una pelea de pesos pesados, porque los laboratorios argentinos son muy poderosos. Lo que quiero decir que, así como veo que lo principal es lo estratégico en términos del continente, igualmente el tema de la disputa específica con China en nuestro país también lo es. Ya había venido la pelea de Claver Carone, sí, que tuvo también una buena contrapartida en la firmeza del vocero chino Liang Xiang, que lo enfrentó en el tema del swap. Detrás de todo esto son los recursos y las riquezas de un país como el nuestro, ¿no? Yo recuerdo a Laura Richardson, la generala de la Quinta Flota, ¿era? Del Comando Sur, se retiró en diciembre, ¿no? Ahora hay otro personaje. Diciendo que las riquezas que había en la Argentina y en nuestra región, hablando del Triángulo de Litio, entre otras cosas, que eran un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos. Así es. Te digo esto, Juan Carlos, porque hoy el colega Ari Lijalad hizo algo tan sencillo. A mí esa manera de entender el periodismo, de ir a cosas muy chiquitas y muy cotidianas, pero tratar de buscarle la vuelta, hizo algo muy sencillo. Le revisó el Twitter, ¿se acuerdan cuando la gestión macrista fue a Radio Nacional? Y le habían dicho, ay, no recuerdo qué colega, sí, claro, que le dijeron... A Jorge Alperín, te revisamos el Twitter para echarlo. Le revisó el Twitter, la cuenta X, a la agregada de negocios, a la encargada de negocios de Estados Unidos en la Argentina. Y encontró que en el último tiempo fue visitando provincia por provincia, en cada lugar donde hay una riqueza especial y no muy abundante en el planeta, en la Argentina, y diciendo cómo Estados Unidos iba a hacer negocio directamente con Tierra del Fuego, con Río Negro, con Mendoza. Por ejemplo, había una visita a IMSA a la empresa que había sido recuperada por el Estado, pero que ahora vuelve a tener capitales estadounidenses, y que fabrica cosas muy importantes para la infraestructura energética, etcétera, etcétera. Ahí hay algo también que, por más obvio, no debe dejar de ser mencionado, ¿no? Claro, yo creo que hay algo muy determinante en el análisis de la influencia y el poder de Estados Unidos, del FMI y de todos los organismos, que es dividir, si se me permite, una decisión artificial, porque después no la hay, entre lo que hace el Fondo Monetario Internacional y yo diría la burguesía local, que es ocuparse del ajuste más grande de la historia, ¿no es cierto? Y el modelo que están luchando por implantar en la Argentina, que es todo lo que sabemos, ajuste del gasto, jubilaciones, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, está la otra cuestión, el otro bloque que es mucho más estratégico, que es el que vos acabás de señalar, que a eso se dedican los grandes capos de Estados Unidos. A eso, en realidad, se ocupa Mr. Bessen, a eso se ocupa la generala Richardson. Ese es el problema estratégico más grande del mundo, que en la disputa entre los grandes colosos del mundo, la clave es la de los recursos naturales, que es lo que posibilita el sostenimiento y el desarrollo de la industria de punta de las grandes potencias. Por eso está muy bien tener en cuenta esa salvedad, porque para mí esa es la determinante. Por eso no perdono a los tipos que levantaron la mano en la ley base y aprobaron el RIGI, porque eso es la aprobación, la legitimación de esto que estamos discutiendo, que es lisa y llanamente el neocolonialismo. Y la función que cumple el Fondo Monetario ahí, ¿no? Porque está claro que el Fondo Monetario no le interesa ganar plata con el interés de lo que presta, que lo que le interesa es, a través de la deuda, condicionar el desarrollo de los países. ¿O estoy equivocado? No, eso es determinante también. Y en este momento, yo diría, de triunfo de la ultraderecha y la derecha de la Argentina, que tiene la aquiescencia de la gran burguesía local argentina, que no tiene ninguna vocación nacional, más bien su vocación es fugar y fugar riqueza, se la juegan fuerte a que ya no haya un problema de transferencia de riqueza de un sector al otro, que eso es lo habitual, sino a cambiar la estructura económica y social de la Argentina y llevarnos a 1900, como alguna vez explicaba el presidente de la Nación Argentina. Este es el objetivo de fondo, que nos dediquemos, en definitiva, a un país extractivista, sin industria nacional, sin clase media, con una cantidad enorme de población empobrecida y una minoría aristocrática que va a vivir fenómeno. Eso no es la Argentina. La Argentina, desde los años 30, 20, inclusive muy particularmente desde el peronismo, se fue armando una clase obrera organizada con conquistas sociales y una gran clase media y un Estado fuerte. A todo eso vienen ahora a reestructurar. Juan Carlos, vuelvo al comienzo. Estamos en el cafecito con Juan Carlos Junio. ¿Vos coincidís entonces con la mirada? Ayer lo decía con mucha claridad Matías Batista, un analista de mercados, un analista económico, lo decía con mucha claridad. El viernes terminó fracasando el proyecto, el plan económico de Milei. Hoy, el lunes, comenzó el plan para la Argentina del Fondo Monetario. No, porque me parece que es una expresión literaria política lograda, interesante, pero eso estaría diciendo que desde el 10 de octubre del 23 hasta el 5 de abril del 25 no hubo fondo monetario en forma determinante, no hubo monetarismo, no hubo, y yo creo que sí, ya lo había. En todo caso, ahora lo que hay es un brote fuerte de la fase 3, de lo que ellos llaman la fase 3, pero precisamente porque esa política, la política del Fondo Monetario Internacional y de esa burguesía local parasitaria, viene fracasando mucho más rápidamente de lo que lo hizo la misma política de Macri, porque está más violenta. Pero en realidad lo que hay es otro momento de la misma política. Juan Carlos, abrazo grande, gracias por el cafecito, lo disfrutamos mucho. Chao. Juan Carlos Junio.